caguamas con painkiller. Su jefe a su jefa con una pistola está apuntando. Sus traumas desde niña con las drogas ha olvidado. Su cuerpo cotizado, el baile es suyo. Una fama que deslumbra, un corazón oscuro. Mota, crack, piguas, cristal, tachas, caguamas con painkiller. Anduvo rolando roca, siempre fue firme el vato. Su fama de cabrón en el barrio la respetaron. No la pensaron, se abalaciaron, se defendieron, pero sí se los llevaron. Malos los tratos, no quería ser gato. Por no soltar la plaza no lo han encontrado. Toma la influencia, cabrones.